Bienvenidos a aprendamosfacil.com. La subida del IRPF. El decreto ley por el que el gobierno de Mariano Rajoy ha subido la tarifa de impuestos sobre la renta de las personas físicas, IRPF, a todos los contribuyentes vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional. En una sentencia de 1997 que atendía un recurso presentado precisamente por diputados del Partido Popular, el tribunal declaró inconstitucional una medida similar adoptada por el gobierno de Felipe González en 1992. En aquella sentencia, el Tribunal Constitucional admitía que el decreto ley se había adoptado ante la situación de extraordinaria y urgente necesidad, pero subrayaba que cambios de calado en la regulación de derechos y deberes constitucionales, como la obligación de contribuir vía impuestos, no podían adoptarse por decreto ley, sino mediante ley aprobada por el Parlamento. La decisión del Constitucional no tuvo consecuencias porque el cambio del IRPF se aprobó posteriormente mediante ley. Lo mismo puede acabar sucediendo en esta ocasión. El gobierno prevé incluir la modificación del IRPF en la ley de presupuestos a partir de marzo, lo que subsanaría la posible inconstitucionalidad de la norma ahora aprobada, incluso en caso de que ésta fuera recurrida y el Tribunal Constitucional diera razón a los recurrentes.